Fiesta de San Juan en Retiro Sur. Defendemos la alegría como un derecho. Del 26 al 29 de junio en el Parque Martin Luther King, junto a la calle Arregui Arue, en el puente de Vallecas, en el Valle del Cas. Torneo deportivo. Del 26 al 28 de junio, torneo de básquet. 3x3. Torneo mixto en categoría infantil y adulto. Y el 28 de junio, torneo de fútbol 7, o sea 7. Maratón todo el día, también con equipos mixtos y con arbitraje colaborativo. Se lía fijo. Inscripción en torneofiestasanjuan@gmail.com. Coño, lo vuelvo a repetir. torneofiestasanjuan@gmail.com. Nos vemos. Do what you want.